parar jamás. Solo quiero amar, llenar tus brazos. Olvida tu equipaje. Muy buenas tardes, hoy es viernes, hoy es 12 de septiembre de 2008, hoy es el primer programa de la quinta temporada de Olvida tu equipaje. Está con nosotros Rosa, que nos acompañará toda la temporada, al menos un día al mes, como la pasada temporada. Muy buenas Hola, tardes, Armando. ¿Cómo estás? Hola Armando y hola a todos. Hola a todos. Hola a todos. Y a todas. A todos y a todas, ¿no? Tú eres de las que te gusta decir el os, as. Yo cuando puedo lo digo, sí, cuando puedo lo digo. Vale. Y cuando no se, se va a complicar la cosa, pues utilizo ese neutro así complicado también. Lo de miembros y miembras, no te creas que me disgusta. Bueno, esa discusión yo creo que la podemos dejar para otro programa. Bueno, antes de todo yo quería comentar cuál va a ser un poco la línea que vamos a seguir esta temporada. En principio, la idea es continuar por la senda que ya llevamos unos cuantos programas, incluso diría unos cuantos años, pero ya digo, es la quinta temporada, quinto año de Olvida tu equipaje, tercer año en solitario, aunque dos con Rosa, que vas a venir, Rosa, los primeros viernes de cada mes. Eso es, al menos así lo vamos a intentar. Vamos a intentarlo. Hoy ya se ve que hemos incumplido, partiendo. Y por eso te digo que ya de no hoy, lo vamos a poner así como fijo. Nada fijo, pero en principio esa es la idea, ¿no? Mm. Vamos a intentar que haya, como el año pasado, muchos invitados, muchas entrevistas, tratar temas de interés, tratar temas que aporten luz y luz un poco distinta al resto de los medios de comunicación. Sí. Y también, perdóname, sí. No, iba a decir que también un poco buscando la actualidad o que la actualidad nos dé el pretexto, ¿no? Eso te iba a decir, ¿no? A veces la actualidad nos mandará el tema o los temas que trataremos y otras veces será simplemente aportar luz diferente, sobre temas que son de interés y que muchas veces no son tratados suficientemente en los medios convencionales. O desde ciertas perspectivas o puntos de vista que no tienen cabida en los medios generalistas y en los grandes medios de comunicación. No son tema, no son negocio, no son, efectivamente, no son punto de atracción, ¿no? Uh-huh. Esta temporada, bueno, ya hay varios programas preparados para esta temporada. La semana que viene ya os anuncio que el tema va a ser el libro y un poco el ámbito ideológico general de 1984 de Orwell. Vamos a tener también unas entrevistas que he tenido ocasión de hacer este verano con represaliados de la Guerra Civil Española, también con un guerrillero del monte, ¿no? Uno de los que le llaman de los del monte, del Maquis en Extremadura. Vamos a tener también un programa dedicado al Holocausto. Se está preparando un programa sobre el Holocausto también. ¿Sabes qué libro he leído yo a propósito de esto este verano? Uh-huh. Las Benévolas. Las Benévolas. Sí, uh-huh. Un libro de 989 páginas, que fue el premio Goncourt del año 2006, de Jonathan Little. Pues ya me contarás Un escritor, es su primera novela. Uh-huh. La primera novela que escribe, vive en Barcelona, él es neoyorquino y es nieto de judíos. Uh-huh. Pero tiene una perspectiva, es un libro que yo recomendaría, yo recomiendo. Pues, tiene una perspectiva, un punto de vista, para mí, inédito. Tú que sabes mucho más de esto, seguro que se ha escrito más, pero está escrito desde el punto de vista de uno de los militares, de la cúpula militar, incluso él llega a ser... a tener un trato muy directo militar con Himmler. Uh-huh. Y está contado desde el punto de vista de esa élite militar del nazismo. No, yo no sé mucho sobre ese tema, pero bueno, pues vamos a intentar investigar porque vamos a tener una invitada que sí es experta y que vendrá en las próximas semanas, ¿no? Uh-huh. En principio, la semana que viene, sí, luego también vamos a tener a un artista iraquí, que es poeta, que es músico, laudista, además es pintor, artista gráfico, es un auténtico hombre del Renacimiento, ¿no? Y algunas cosillas más, ¿eh? Pues para no perderse ningún... La verdad es que para no haber empezado todavía la temporada no está nada mal. Olvida tu equipaje de Radio Utopía. Como siempre, bueno, como ya el año pasado, vamos a mantener el blog olvidatuequipaje.blogspot.com y también el podcast, ¿no? Que ha sido verdaderamente exitoso, hay que decirlo. Bueno, el podcast es olvidatuequipaje.blip.tv. Bueno, uh-huh. Todo esto está en buscando Olvida tu equipaje en Google, encuentras todo eso, ahí hay una serie de conexiones ya, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues si quieres podemos empezar con el tema de hoy, que no lo hemos ni presentado. Pues no, porque estábamos hablando de lo que vamos a hacer en este curso. Uh-huh. También va la poesía, ¿no? Lo hemos mencionado, pero habrá poesía, como siempre, aquí en Olvida tu equipaje, uh-huh. ¿no? Con Belén Reyes. Con Belén Reyes y con quien haga falta, porque ya hay también algún programa preparado... Sí, sí. Con algún poeta, sí. Sí. Bueno, preparado, pensado y más o menos concertado, sí. En mente. Sí. Por lo menos estás en ello. Estamos en ello, sí. La verdad es que la mente es lo que tiene, que no para, ¿no? Entonces, luego hay que utilizar otra los micrófonos. Otra cosa es poderlo hacer luego. Efectivamente. No, y tener micrófonos para hacerlo, ¿eh? ¿Sabes qué? A eso me refiero. Claro. Y que la gente quiera también contarlo en un micrófono. Y hay una cosa que hay que repetir siempre que venimos a esta radio y es que hacer un programa de radio en una radio como esta, en la que uno puede imaginarse, concebir y realizar el programa que él quiere, es un lujo que hay que defender con uñas y dientes. Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Es ese sentido de la libertad informativa es lo más valioso que hay en este momento, cuando la información no es negocio. Uh-huh. Cuando poder tener un micrófono internet abierto y decir lo que piensas y lo que quieres... Sin dinero por medio. Sin dinero por medio. Y sin censura por medio, además, también. Uh-huh. Y hay que aprovechar este momento, ya que ha salido este tema, para decir que cualquiera de los que nos esté oyendo tiene la oportunidad de hacer su propio programa en Radio Utopía. Hay un correo electrónico que es programacion@radiotopia.es o directamente olvidatuequipaje@yahoo.es para presentar cualquier proyecto de radio que pueda interesar, ¿no? Y que pueda uh-huh. y que le apetezca hacer, siempre con un mínimo de interés y de bueno, pues de intento, sí, de calidad, contenido. ¿No? Digo, efectivamente. Uh-huh. Y se puede hacer, ¿no? Y yo animo a la gente a que lo haga, porque desde luego si hay que esperar a que las cosas las hagan otros, no encontraremos siempre... Ya sabemos siempre, cómo las hacen. Efectivamente. Es verdad. Sobre todo que ya sabemos cómo las hacen, ¿no? Es verdad. Bueno, y el tema que teníamos hoy pensado era el libro y la película Los girasoles ciegos. Eso es. Pues vamos, si quieres, Rosa. De Alberto Méndez. De Alberto Méndez, el libro, la película de José Luis Cuerda, ¿no? Uh-huh. Recién estrenada, además, lleva dos semanas, sí, ¿no? O más sí. o menos. Creo que el 29, ¿no? Se estrenó. Sí. Sí. Bueno, pues si quieres ir presentando un poquito... Sí, pues yo lo primero que podría contaría es que, bueno, no sé si habéis leído el libro y solo habéis visto la película. Hay alguna diferencia entre la película y el libro. Para mí, como siempre, salvo una excepción, y yo creo que ya lo he dicho aquí alguna vez, la película El jardinero fiel, que me gustó más la película que el libro. El libro me gustó mucho, que el libro es de John le Carré. El libro es bueno, está muy bien, pero la película yo creo que es mejor. Gana, en este caso, el libro. Y se compone de cuatro relatos. Los girasoles ciegos es el último. Y yo recomiendo que, por favor, aunque hayáis visto la película... leáis Los girasoles ciegos. Si no os lo podéis comprar, no es un libro demasiado caro. Es un libro que salió además en el año, yo creo que es en el año 2000, la primera edición, lo tengo aquí, es del año 2004, pero que no se hace conocido. Es un libro que se conoce con la mejor publicidad que se puede hacer de las cosas, que es de boca a boca. Y la gente, yo desde luego, así a mí me llegó así, y yo lo recomendé, lo he regalado a mucha gente, y que en 2006 es cuando adquiere ya un poquito de fama, empieza a circular el libro, ya se empieza a conocer un poco el libro. De esos cuatro relatos, yo a mí el que más me gusta es el primero, que se llama La primera derrota, 1939, o Si el corazón pensara, dejaría de latir. La película, aunque hace alusión a otro de los relatos, al segundo, que luego ya hablaremos Armando y yo de ello, este relato le toca en el libro también con una línea, ¿no? Él trata de enlazar los dos primeros relatos con el último. El único que no relaciona en ningún momento es el... el tercero lo relaciona en una línea con el primero, pero no es la relación entre los tres, no hay ninguna relación, digamos, en el libro. En el libro pasa desapercibida esa relación. En la película sí hay una relación del último con el primero, y no con el segundo, y para mí es quizá lo más forzado dentro de la película, lo que más está traído un poco sin demasiado interés dentro de lo que es la historia de los girasoles ciegos, de la propia historia, ¿no? De la trama, del nudo de tanto la película como la novela de los girasoles ciegos. La película está muy bien hecha, se deja ver muy bien, no hay nada chirriante, no hay nada que desentone, salvo que yo, como le decía Armando ahora hace un momento, me parecía que más era una historia que se había podido dar como en los años 55-56, más que en el 43, o sea, en el 42, a tres años de terminar la guerra. Yo eso sí que lo veo que es una... La ambientación ahí está un poco excesiva, es excesivamente opulenta, ¿no? Sí, fundamentalmente en eso, en el hecho de la, del, no sé, de la riqueza, ¿no? O la falta de pobreza, diríamos, más bien. De la forma de vida, sí. ¿No? O sea, porque ideológicamente sí que coincide un poco con aquellos años. Sí. Cuando van, por ejemplo, los policías, ¿no? A registrar la casa y a aparecer por allí. Sí que hay un componente ideológico muy de principios del franquismo, ¿no? Sí. O, por ejemplo, la actitud del hermano Salvador y lo que cuenta de sus andanzas anteriores, ¿no? Sí son de esa época, pero es verdad que las condiciones materiales verdaderamente serían posteriores. Sí, sí, serían posteriores y incluso, bueno... Ya si entramos de lleno a contarlo, porque estábamos haciendo ahí como una especie de preámbulo del libro. Yo es que como el libro me gusta tanto... Pues si quieres vamos a hablar del libro, porque luego nos pasa que siempre acabamos hablando de las películas, ¿no? Sí, siempre acabamos mezclándolo luego todo. Sí. Pues eso, yo hablaba del libro, del primer relato, el libro este que os he dicho que se titula La primera derrota, 1939, o Si el corazón pensara, dejaría de latir. Es estremecedor. Para mí es el relato más estremecedor porque es un capitán, el capitán Alegría, del ejército, que es un coronel de intendencia, o un capitán. Capitán. Capitán. Es un capitán de intendencia. Sí, un capitán. Se empieza siendo cabo y a lo largo de la guerra le asciende a capitán. Eso es. Y entonces se rinde tres días antes de que gane el ejército golpista, ¿no? Entonces, o sea, él sabiendo el ejército republicano. Claro, que la victoria estaba cercana. Efectivamente. No quería ser vencedor, sino quería rendirse antes de que ocurriese la victoria final. Eso es. O sea, que en realidad es un poco la historia de una persona digna, ¿no? Y que por circunstancias se ve en el ejército, pero que no quiere... ser autor finalmente de una victoria posiblemente injusta. Yo entre las cosas que me he apuntado del relato Destacaba que la trama de ese relato, la justificación del porqué, de lo que tú hablabas ahora, está incluso en la primera página. Es que está clarísima la primera página porque dice que ese gesto es como una victoria al revés. Aunque todas las guerras, dice, se pagan con muertos, hace tiempo que luchamos por usura. Tendremos que elegir entre ganar una guerra o conquistar un cementerio. Él dice que lo que se quería hacer no era ganar una guerra, sino matar. Entonces, sí, lo tengo aquí porque hay una parte que a mí me gustó especialmente, que es la transcripción del interrogatorio, ¿no? Sí. Entonces, esa parte que tú dices, mira, la tengo aquí. Dice, el declarante es mandado callar y lo hace. Preguntado acerca de si son las gloriosas gestas del ejército nacional la razón para traicionar a la patria, responde que no. Que la verdadera razón es que no quisimos entonces ganar la guerra al Frente Popular. Preguntado si no queríamos ganar la gloriosa cruzada, ¿qué es lo que queríamos? El procesado responde, queríamos matarlos, ¿no? Efectivamente, eso es. Ese relato, digamos que habla en las dos partes, ¿no? Porque hay otro momento en el que él dice... Otro párrafo, porque él cuando se rinde, le hacen poco caso realmente, porque incluso... Claro, se ríen de él incluso, claro. Sí, incluso se ríen de él, ¿no? Entonces él, mientras está con el ejército republicano, él observa a la gente, a los soldados que estaban pues allí combatiendo, y él lo describe como un ejército sin alma de ejército. Y que por ello él pensaba como nacional que era un ejército que debería ser vencido. Pero con el tiempo llega a la conclusión, y lo refleja en las cartas esas que él va escribiendo a su hermano, que era un ejército civil. Dice, es que no era un ejército. Sí. Eran civiles que estaban en las trincheras, pero no era un ejército. Fíjate el comentario cuando ya se entrega, en el momento de entregarse, dice, soy un rendido, y dice... Es probable que el tipógrafo armado con un fusil, que ¿no? O sea, que el soldado que le recibe era un tipógrafo, sí, que tenía un fusil en las manos. Claro, vale. Claro. De hecho, hay otro momento en el que él coincide con un herido. Luego, después, cuando ya entran en Madrid los nacionales, él coincide con un herido del ejército republicano en la cárcel que le había cogido, en este caso ya, el ejército nacional. Entonces los dos coinciden en la cárcel. Él está en la cárcel por traidor, por haberse rendido, porque él dice soy un rendido, pero nadie le hace caso, tampoco los suyos, digamos, le hacen caso. Y entonces cuando ve a este herido y coincide con él en la cárcel, este herido le dice, hombre, el rendido. Entonces ahí él es cuando por primera vez dice, soy un rendido, porque nadie le reconoce como tal y nadie le quiere, le admite como tal. Claro, claro, es una historia que parece absurda, ¿no? Incluso claro, claro. Esperpéntica, ¿no? Sin embargo, va adquiriendo sentido poco a poco en cuanto ya van tomando conciencia de que su actitud era completamente seria, que no era ningún loco, ¿no? Claro. Sino que verdaderamente lo que no quería era ser partícipe y cómplice último de esa victoria final que era para matar a más enemigos, ¿no? Efectivamente. Entonces yo creo que es muy... Es un relato, es que se me ponen los pelos de gallina. Sí, en la piel de punta. Los pelos de punta, la carne de gallina. Es tremendo, es tremendo. Hay que leerlo. Yo creo que es para mí, es el relato más... Yo no sé si destripar un poco cómo acaba esto, ¿no? Porque... Yo creo que no, Armando. Bueno, vale. Vale. Pero bueno, te veo con ganas. No, bueno, es que aquí hay una escena que es la de un fusilamiento y tal, pero bueno, vamos sí. A... No, pero sí, es la escena del fusilamiento, sí. Bueno, es que no destripas nada. No destripo nada. Bueno, yo solamente nada más voy a contar un fusilamiento que hay, que es que serían ya las 8 de la mañana cuando llegaron a Arganda del Rey. Todo estaba preparado. Un muro de mampostería, resto de un establo destruido, una explanada, un pelotón de fusilamiento y una cadena de guardianes aportaron todo lo necesario para la ejecución. otros camiones, otros condenados, otras desesperaciones se sumaron a la ceremonia. Y hago un inciso para hablar de la prosa, de la gran prosa que tiene este libro, sí. ¿No? Sí, sí. Estilística en talano. Dice, un sacerdote con estola morada rezaba en latín rutinarias imploraciones de misericordia. Eran casi un centenar y tuvieron que agolparse para no exceder la dimensión del muro. Claro, estamos hablando final de la guerra, ¿no? O sea, ya terminó la guerra, los actos de guerra han finalizado, esto es varios días después de finalizada la guerra, ¿no? Sí. O sea que, bueno. Sí, no, es estremecedor. Y bueno, cuenta tú el estilo narrativo del libro, porque es fantástico, es fantástico. Bueno, ya digo, a mí me parece una prosa cuidadísima, estilísticamente, maravillosamente bien trabada, limpia, ¿no? Es... Sí, y a mí me gusta mucho, en ese sentido, desde el punto de vista de la técnica narrativa, el último. El por último. Eso te decía un poco yo antes, que a mí quizás el que... El de los girasoles ciegos. Los girasoles, que es el de que trata la película. Sí, porque tiene tres puntos de vista, tres narradores. Tres narradores. Uno que es el hermano salvador, otro que es el hijo. El hijo. El niño y luego un narrador. El narrador. General, ¿no? Sí. Sí, el narrador. Sí. Luego, si quieres, hablamos de ello. Vamos, no sé, si quieres pasamos al segundo, ¿no? Sí, pues el segundo ya el primero, relato. Si decimos más, ya lo vamos a destripar, ¿no? Sí, el segundo relato, que es Segunda derrota 1940 o manuscrito encontrado en el olvido. Y bueno, este también es espeluznante, ¿no? Es un relato de una tristeza infinita. Yo creo que cada uno mueve un sentimiento, ¿no? De estos cuatro relatos, cada uno te mueve, a mí por lo menos, me ha movido un sentimiento diferente, ¿no? Y este me encanta también. Segundo es el de la tristeza infinita, ¿no? O sea, un rapsoda entre balas. Sí, sí, como sí, sí. Le describe en el libro en algún momento. Además que este está con otra técnica distinta, ¿no? Sí, que es totalmente. La del manuscrito encontrado, ¿no? Este es un manuscrito encontrado, este es un joven niño poeta que huye con su esposa, vamos, esposa no casados, sí, con su novia, pero, ¿no? pero con su pareja. Que está embarazada y que también es una niña, o sea, son jovencísimos, y él está perseguido porque ha estado en el ejército republicano y entonces quieren huir, se desarrolla entre los montes de Asturias y León, quieren huir fuera de España, salir de España. Entonces, en esa travesía, ella se pone de parto y da a luz un niño. Entonces, bueno, pues es todo ese... Ella muere en el parto y él se queda con el niño, ¿no? Entonces, como no tiene capacidad para alimentar al hijo, como no puede porque nieva, empieza a nevar, no puede alimentarse él, cuando puede hacerlo es en muy malas condiciones, hasta que, bueno, le sobreviene la muerte, ¿no? Porque... por aislamiento, por soledad y porque no puede dar de comer a la vaca que les alimenta. Es imposible la vida en ese momento. Es una historia trágica. Bueno, terrible. Esta está conectada aparentemente con la cuarta historia, que es la de los girasoles ciegos. Que luego lo contamos, que era lo que está traído un poco... que decía yo en la película, sí. Poco forzado, ¿no? Y además no, con una variación en cómo acaba la historia... Totalmente, es totalmente distinto. Aquí mueren el padre y el bebé recién nacido, mueren de hambre, de frío, de soledad, en definitiva, ¿no? Porque les cerca la nieve... en esos montes, imaginaros el frío que hace, y él sale todos los días a buscar hierba para debajo de la nieve para poder alimentar a una vaca que se encuentra por ahí, y mientras él escribe poesía y mientras él quiere dejar escrito todo lo que le está sucediendo cada día, porque quiere que alguien, si en algún momento lo encuentra, lo recoja y sepa todo lo que ha pasado. Y él dice que en algún momento, dice, no es justo que comience la muerte tan temprano, ahora que aún No ha habido tiempo para que la vida se diera por nacida. He dejado todo como estaba. Nadie podrá decir que he intervenido. La madre muerta, el niño agitadamente vivo y yo inmóvil por el miedo. Es gris el color de la huida y triste el rumor de la derrota. ¿Eso en qué página lo has encontrado? Eso lo he encontrado en la 41. Vale. Porque yo es que te iba me refería, porque hay varias páginas en el diario que escribe el chico, ¿no? Yo te iba a leer también una parte que a mí me... Bueno, que es el final, ¿no? A mí me parece bastante... Bueno, muy potente, ¿no? Emotivamente. Dice, el niño ha muerto y le llamaré Rafael como mi padre. No he tenido calor suficiente para mantenerle vivo. Aprendió de su madre a morir sin aspavientos y esta mañana no ha querido escuchar mis palabras de aliento. Entonces, la persona que recogió el manuscrito escribe lo siguiente. El resto de la página, con una caligrafía mucho más cuidada que lo escrito hasta el momento, casi primorosa, repite Rafael, Rafael, Rafael, hasta 63 veces. La R de Rafael es siempre una floritura vertical a la que envuelve un trazo panzudo que comienza en la izquierda, asciende por encima y se hincha en la derecha, describiendo una curva que se junta al trazo vertical más o menos a media altura para volver a separarse de él como una falda almidonada y desvanecerse. Y en la siguiente página vuelve a repetir Rafael, Rafael, hasta 62 veces. En la página 25 repite Rafael con el mismo tipo de letra, pero mucho más pequeño, 119 veces, ¿no? La página 26 ya no está escrita con el mismo lápiz, pues es muy probable que se terminara, sino con un tizón apagado o algo parecido. Cuesta leerlo porque después de escribirlo el autor pasó la mano por encima como si hubiera intentado borrarlo. Creemos, pues, que hemos leído correctamente lo escrito, que transcribimos hechas estas salvedades. Y después dice, infame turba de nocturnas aves, ¿no? Que es el verso clásico que pintó en la pared de la cabaña en la que se habían guarecido aquellos días, ¿no? Okay. Y también sale en la película. Sí. En la película sí. Sale escrito en una pared. Infame turba de nocturnas aves. Mira, viene una nota del editor que además me recuerda al programa que hicimos de Maestros de la República, ¿no? Si sí. Te fijas al final, en la página 57. Nota del editor, ¿no? Esto es todo ficticio, obviamente. El año 54 fui a una aldea de la provincia de Santander llamada Caviedes. Efectivamente está colgada de la montaña y huele al mar próximo, aunque desde él no puede divisarse, porque se asoma hacia el interior de un valle. Pregunté aquí y allá y supe que el maestro al que llamaban Don Servando fue ajusticiado por republicano en 1937 y que su mejor alumno, que tenía una afición desmedida por la poesía, había huido con 16 años en 1937 a zona republicana para unirse al ejército que perdió la guerra. Ni sus padres, que se llamaban Rafael y Felisa, y murieron al terminar la contienda, ni nadie del pueblo volvieron a saber de él. Tenía fama de loco porque escribía y recitaba poesías. Se llamaba Eulalio Ceballos Suárez. Si fue él el autor de este cuaderno, lo escribió cuando tenía 18 años y creo que esa no era edad para tanto sufrimiento. Me gusta el final de este cuento, ¿no? Me parece un cuento... Porque hay que decir que esto no es una novela, ¿no? Que es una colección de cuatro cuentos. Efectivamente, de cuatro relatos cortos y que además son independientes en sí mismos, ¿no? Son cuatro historias totalmente diferentes de sucesos y de hechos y de personas que víctimas de la guerra civil. Eso. Bueno, pues el tercero se llama Tercera derrota, 1941, o El idioma de los muertos. Y este es muy peculiar, este relato. Es un relato cargado, yo creo, de... Por un lado, yo te digo lo que a mí me ha... Ya te digo que cada uno es... Me ha causado algo distinto, ¿no? Por un lado, ternura. La ternura que puede producir alguien que miente para hacer bien porque está en su voluntad hacer bien. Por otro lado, el miedo a morir, el instinto de supervivencia y por otro ya el no querer formar parte de los vivos, sino querer estar ya muerto porque ya crees que eres un muerto. No un vivo, crees que eres un muerto entre los vivos cuando todos los días, cuando estás en la cárcel y todos los días desaparecen tus compañeros, te desaparecen, no fusilan a tus compañeros, matan, asesinan a tus amigos de prisión y te quedas tú solo, pues como muerto en vida, y no puedes soportar ya tanto paseillo y tanta muerte, ¿no? Entonces, produce, por un lado, la ternura de la mentira y de la buena voluntad, quizá de la ingenuidad, y por el otro, una inmensa soledad, ¿no? Te acerca más a lo que es estar muerto en vida, ¿no? A lo que puede ser la descripción de lo que pasaba en las cárceles. Hace una descripción de las cárceles a través de sus compañeros de celda y de los presos que van llegando y de cómo viven, que es estremecedora también. Sí, la trama está montada en un juicio militar, ¿no? En el que el protagonista, que es Juan Senra, que es profesor de violonchelo, bueno, pues va intentando librarse de una condena final, ¿no? Mediante, como tú decías, la mentira al instructor principal, que es un coronel que se llama coronel Aymar, que si quieres puedes contar quizá tú, que la tienes más reciente. Aymar, bueno, pues Juan Senra, al que interrogan frecuentemente, en uno de esos interrogatorios dice que ha conocido al hijo de este coronel, que es uno de sus jueces. Entonces, claro, el coronel está preocupado porque no sabe dónde está su hijo, claro, que ha desaparecido, ¿no? Efectivamente, el coronel sabe que su hijo ha desaparecido, vamos, no sabe dónde está, y entonces su mujer todos los días le dice que cuando por favor interroguen a uno de los presos, que por favor siempre le pregunte por Miguelito. Entonces eso también está muy bien descrito en el libro, ¿no? O sea, como la madre de este Miguelito, esta señora que ha perdido a su hijo, insiste a este coronel que está todo el día mandando a fusilar a la gente, Miguelito, pregunta por Miguelito, o sea, pregunta por Miguelito. Entonces Juan Senra dice un día que ha conocido al hijo de este coronel y que había estado con él en la cárcel. Juan Senra era enfermero de la cárcel y el hijo había sido detenido por delitos comunes. O sea, había sido condenado y le habían fusilado por traficar con medicamentos para el extraperlo, medicamentos caducados, efectivamente, y medicamentos, murió cantidad de gente también como consecuencia de una supuesta penicilina que no era tal y que se vendía en el extraperlo, por robar en almacenes, en fin, hasta por un asesinato. Entonces, e incluso había sido un quinta columnista, ¿no? Entonces, bueno, todos los días él se va guardando la información y él cambia la personalidad de este Miguelito. Entonces, este Miguelito, él dice que era un patriota, que había muerto poco menos que cantando el Cara al Sol, que sí que le había conocido, que había sido buenísimo, que de una pulcritud, de un espíritu militar. Eso, según le van interrogando, él siempre se calla algo para no morir, digamos. Como Cereza, ¿no? Para alargar un poco y intentar que pase el tiempo y salvarse, ¿no? Porque tampoco está muy claro que porque haya conocido al tal Miguelito y diga todo eso, le van a indultar, ni absolver, ni nada. Entonces, él se va viendo cómo sus compañeros de cárcel, cómo él va muriendo cada día con los compañeros que tiene y a los compañeros que van fusilando, ¿no? Y los compañeros que mueren infestados de piojos, de enfermedades y de hambre y de todo, ¿no? Entonces él, pues, al final ya un día le van a interrogar. Y cuando esta señora se acerca, esta señora que le hace un jersey, le lleva bocadillos, bueno, le tiene como mimadísimo a Juan Senra, pues entonces ya no puede más y le dice todo lo que ha sido su hijo. Todo, desde el principio hasta el final. En un ataque ya de desesperación, de decir, es que quiero morir. Está pidiendo que le maten, porque ya no puede más, ¿no? Porque se considera a sí mismo un muerto en vida. Y porque más puede más la verdad. Efectivamente. No puede seguir mintiendo, por otro lado, ¿no? Claro, salvarse mediante la mentira, viendo a sus compañeros morir. Sí, como salvarse a costa de una mentira, ¿no? Salvarse a costa de lo que iba a hacer. Él, en principio, su primer impulso de supervivencia es mentir, claro, impostura, ¿no? Claro. Pero lo que pasa es que también en la cárcel él se encuentra, está un en este momento no te podría decir, pero sí hay un miembro no lo quiero decir. ¿Te refieres con el chico que entabla amistad? No. Verás, ya lo tengo por aquí, bueno. ¿El capellán? No, es un compañero de cárcel, pero que era un cargo dentro del partido, que es el que trata de que todos los presos estén unidos, de que no desfallezcan, de crear un espíritu de grupo para que bueno, pues no se vayan todos abajo, ¿no? No se vengan abajo. Entonces, es que lo estoy buscando. El Rorro, ¿te refieres tú? ¿Eh? El Rorro, ¿no? ¿La página 90? No. Bueno, entonces él sabe, digamos que es un comisario político que está en la cárcel, que había sido un comisario. Entonces él sabe que está mintiendo. Entonces cada vez que vuelve de un interrogatorio, habla con él. Entonces yo creo que es también un poco el que le hace reflexionar, ¿no? La conciencia, ¿no? Sí. Es como su Pepito Grillo. Y entonces, pues eso. Es que estamos los dos mirando. Sí. Es que esta tercera la tengo menos reciente, ya te digo. Ya te he dicho que esta no me la he repasado yo. Bueno, pues es igual. Mira, te propongo una cosa. Ponemos un tema, una cancioncita, y regresamos y hablamos ya de los girasoles ciegos, de la última. Muy bien. A ver si me acuerdo mientras busco esto. Muy bien. Se enfrenta al ancho mar. desasosiego en nuestras entrañas, nos hizo libres pero sin alas, nos dejó el hambre y se llevó el pan. España, camisa blanca de mi esperanza, aquí me tienes, nadie me manda, quererte tanto me cuesta nada. Nos hace siempre a tu imagen y semejanza lo bueno y malo que hay en tu estampa de peregrina. Radio Utopía. Ya hemos regresado. Esto es Olvida tu equipaje en Radio Utopía, en directo, viernes 12 de septiembre de 2008. Estamos hablando hoy de Los girasoles ciegos, novela de Alberto Méndez. Y ahora intentaremos hablar también un poquito de la película de José Luis Cuerda. Bueno, ya hemos encontrado este personaje. Sí, en esta pausa musical hemos encontrado que era Eduardo López, miembro del Buró Político del Partido Comunista. Y su trabajo como organizador de la Resistencia de Madrid pues le granjea mucha popularidad en la cárcel. Bueno, era un dato, pero que no me podía quedar sin contároslo, ya que os había puesto ahí el gancho. Y ya por último, Los girasoles ciegos. Los girasoles ciegos es... bueno, cuéntalo tú, Armando. ¿Qué he contado yo los tres anteriores? Bueno, pues porque tú en esto estás, yo creo, más afinada, ¿no? Yo más que vengo... Todavía estoy resacoso del verano, ¿sabes? Estás todavía de vacaciones. casi de vacaciones. No, yo quería hablar un momentito antes de nada de Alberto Méndez, ¿no? Porque a mí me parece que es un señor que, bueno, que no ha tenido ningún tipo de fama literaria. No ha participado Esta apenas... Esta es su única novela. Su única obra, en realidad. Es nacido en 1941 y fallecido en 2004. Es hijo de un traductor, fue también el mismo, si no me equivoco, traductor. Quedó finalista del Premio Internacional de Cuentos Max Aub, ¿no? Con uno de los relatos de este libro. Pero después, a título póstumo, fíjate, ha obtenido el Premio Nacional de Narrativa. Y creo que algún premio más, ¿no? Pero fíjate que como tú antes decías, ha tenido verdaderamente éxito. Sí, él también, hablando de los premios, el Massau, sí. También, sí. Premio Internacional de Cuentos Massau, y has dicho el primer... Los girasoles ciegos fue galardonado con el primer premio Centenil de Cuentos y posteriormente con el que tú has dicho, el Premio Nacional. Mira, hay una cita suya, recogí en un correo electrónico que le envió a un amigo, dice: mi vida ha sido, y así pretendo que sea, una vida oscura y oscurecida por mi dedicación al trabajo y a la familia. El resto ha sido mi militancia política, la clandestinidad y una obcecación tan fracasada como enfermiza por contribuir a la caída de la dictadura. Lo malo es que, además de no caer, me arrojó encima toda la excrecencia que dimanaba, ¿no? O sea, que fíjate que nunca tuvo ninguna pretensión de fama ni de nada del estilo. Y, de hecho, fíjate que su éxito, cumpliendo su propio deseo, ha sido póstumo, ¿no? O sea, que... Yo, además, probablemente, a lo mejor estoy confundida, no lo sé. Creo que toda la vida escribió este libro y fue el único libro que escribió. O sea, estuvo gran parte de su vida, lo que pasa es que murió muy joven, ¿no? Escribiendo este libro. No, y apenas disfrutó del éxito de este libro. Efectivamente. ¿No? Pero bueno, si quieres pasamos a Los girasoles ciegos, que es el nombre, aparte del libro también, de la última de las historias, La cuarta derrota, 1942, Los girasoles ciegos, ¿no? Es la historia del profesor de instituto Ricardo Mazo y de su mujer Elena. Tienen un hijo llamado Lorenzo Mazo. Y también es la historia del hermano Salvador, ¿no? Un diácono que había militado, ¿no?, en el ejército de la gloriosa cruzada y que, bueno, pues la cuestión es que Ricardo Mazo es un desaparecido de la guerra. Él está escondido en la casa. Tienen un armario dentro de la vivienda que oculta un zulo de escasas dimensiones, ¿no? En el que vive Ricardo, el profesor, el padre, y Elena hace la ficción, actúa como si viviese, fuese una viuda, y como si a su marido le hubiesen matado los rojos, ¿no? Uh-huh. Y claro, ella se dedica a cuidar, aparentemente, de puertas para afuera, de su hijo Lorenzo, el cual es enviado a una escuela, como todas las escuelas de aquella época, dominada por el influjo católico de los curas, ¿no? Como y ahora en Madrid. Como ahora en Madrid, con nuestra amiga. En una escuela pública. Efectivamente, que se la quiere cargar nuestra amiga Espe. Sí. Y luego está el convulso, ¿no? y contradictorio personaje del hermano Salvador, que probablemente sea el más dramático, ¿no? Incluso el más trágico, porque es un sufridor. Uh-huh. Además de verdugo, es un condenado, ¿no? Por su propia situación de diácono. Mm. En esta historia, a mí es quizá la que más me gusta, te lo comentaba antes, por la variedad de puntos de vista. Sí, porque, de la claro, riqueza, ¿no? La riqueza, claro. Es que sí. Es la riqueza ya no solamente de la técnica literaria, sino de la percepción de los hechos, ¿no? Entonces, por eso yo pienso que tiene mayor riqueza, ¿no? Y es un poco lo que antes yo te comentaba con respecto a la diferencia con la película. Yo creo que la película es más sencillota, ¿eh? Decía alguien que era más maniquea que el libro. Claro, en el libro aparecen... Claro, está claro quién es la víctima aquí, que es Ricardo y su familia, evidentemente, ¿no? Pero las cosas se pueden ver también desde los otros puntos de vista. Es un poco el caso del Capitán Alegría de la primera historia, que siendo miembro del ejército nacionalista, sin embargo, es víctima también de él mismo, ¿no? Y de hecho renuncia a ser verdugo de otros más víctimas todavía que él, ¿no? O sea que... Yo un poco por lo que hablábamos antes de entrar aquí al programa, yo en la película lo que sí he visto es que le deja poco protagonismo, aunque está bien tratado, pero poco protagonismo a la historia del personaje de Ricardo que vive escondido en el armario, ¿no? No le da demasiada carga al que realmente está sufriendo, y como él dice, por mi forma de pensar, ¿no? Me van a matar por lo que pienso, ¿no? Y le condenan a vivir en un armario muchos años, lleva eso 3 años. Entonces yo creo que en la película eso no está a la altura, o sea, le da mucha más importancia a la lujuria del sacerdote hacia Elena, que es la protagonista, que hacia la situación que genera. Es que lo de la situación de Ricardo, el escondido, ¿no? No es la trama de la historia. Pero también en el libro. Es decir, en el libro tú ves que hay 3 puntos de vista. Lo que dice el cura, lo que dice el hijo y lo que dice el narrador. Pero no hay un punto de vista de Ricardo. Es decir, no es Ricardo uno de los narradores. Ricardo está escondido en el armario. Quiero decirte con eso, claro, es una vida inexistente, ¿no? Efectivamente. Quiero decirte con eso que ya desde el libro, pienso yo, no está pensado que el protagonista sea Ricardo, sino que sea protagonista la situación de la familia y la situación, por tanto, de Ricardo, ¿no? Pero que yo creo que aquí el conflicto está sobre todo en ella, en Elena, ¿no? Porque es la que tiene que lidiar con todo. Con el marido. Con el hijo. Con el marido que bebe porque está hecho polvo el hombre, moralmente. Con el hijo y con la situación que le viene de fuera, del cura, del de los diácono. Policías, que vienen también a registrar y a informarse de la situación y a contarle mentiras, porque le cuentan en el libro, por ejemplo, que la hija está de prostituta en Barcelona, que el marido está en Toulouse y que le han matado. No Pero fíjate, sin embargo, en el relato tampoco hace a Elena protagonista. No. O sea, Elena tampoco es protagonista. Es protagonista el niño, es protagonista el diácono y es un narrador. Sí, claro. Pero bueno, es verdad que quizá el mayor foco está en el chico, ¿no? En el niño. Es decir, el niño es el protagonista. Bueno, de hecho, comparte con el diácono, ¿no? O sea, como tú dices, un poco son los dos. Teniendo en cuenta que el niño conoce la situación, pero el diácono no la conoce inicialmente, ¿no? Sí. ¿Sabes? Yo te quería leer alguna... Sí. O si quieres hablamos de la película. Te voy a leer la descripción de la casa. Sí. Que tenemos muy poco tiempo, pero te voy a leer la descripción de la casa que hace el chico, ¿no? Dice, mi hogar se distribuía a ambos lados de un pasillo. El edificio estaba dividido también en dos mitades y tal. Aunque podría describir palmo a palmo aquella casa, lo imborrable de aquel piso serán siempre las ventanas que acechaban eternamente nuestras vidas. Eran la parte frágil de nuestro reposo familiar. Si estaban abiertas, solo podía hablar en voz alta con mi madre. Si era de noche, tenía que esperar a que mi padre abandonara las habitaciones para encender la luz. Y luego habla del armario. El armario, sí. No había sido construido para la finalidad que ahora tenía. Antes de la guerra, aprovechando una irregularidad del dormitorio que ahora parecía cuadrado, habían creado un espacio triangular disimulado tras un tabique sobre el que se apoyaba un espejo enmarcado en caoba oscura, etc. O sea que sí. Es una casa en la que reina el silencio y el secreto, ¿no? Totalmente, totalmente. Y en la película se ve. Bueno, no, si quieres hablamos un poquito de la película. Nos queda nada más que dos minutitos para irnos. Pero vamos, que yo sí la recomendaría. Sí, yo también. Yo la verdad es que, aunque no hayáis leído el libro, yo creo que es una película que se deja ver muy bien. Yo creo que le falta un poquito de dramatismo, en el mejor sentido de la palabra. Pelín fría, ¿no? ¿Verdad? Dentro de que es un tema muy dramático. Sí. Es un tanto... ¿Qué dices? ¿Que sí? ¿Que le falta o que no? Sí. ¿Que sí? Yo noto, o sea, aunque me parece una buenísima película, lo que un poco decíamos antes, casi no tiene ninguna tacha esta película. Sin embargo, le falta como algo para llegar del todo a emocionar. Que te emocione, ¿no? Un poco la historia, sí, ¿no? Que te enganche. Por cierto, es la última obra del guionista Azcona, ¿no? Rafael Azcona. De Azcona, efectivamente. Y a mí, por ejemplo, también el guión, ¿ves? Me ha parecido demasiado moderno. ¿En qué sentido lo dices? El del diácono con el sacerdote con el que él habla. Uh-huh. Lo que pasa es que luego el personaje se desarrolla muy bien y crece mucho, ¿no? Y le vas viendo que cada día es peor. O sea, peor, más un personaje más deleznable, ¿no? Mm. Pero es un lenguaje actual, de ahora, no del año 42, sí. Y más viniendo de la iglesia, y de una reciente guerra civil. Y además que si ves cómo está narrado por y parte cómo está del, narrado aquí, en el libro, en el ¿no? libro, o sea, mete latinajos constantemente, sí, por ejemplo, es ¿no? Es un personaje el diácono. Como muy coleguita, así muy... Sí, muy... Es verdad que está quizá un poco aligerado en ese sentido. Está muy aligerado todo, y el guión incluso está muy aligerado también. Pero bueno, se deja ver muy bien. Hay que recomendarla, y yo hay creo que verla. Y todas las películas que se hacen sobre la guerra civil, pues hay que verlas. Yo me quedo con ganas de hablar de los topos, ¿no? Como era Ricardo, que era... De los topos. Se llamaban así. Y yo me quedo con ganas de hablar de la búsqueda de las víctimas y de la nueva vía que se ha abierto para elaborar el censo de víctimas, pues si quieres, y a ver hasta lo dejamos dónde llega. Ahí, a ver si... Tenemos temas pendientes. Esto no va a pasar de actualidad. No se va a quedar en el olvido. Pues, Rosa, muchas gracias y bienvenida otro año más aquí a Radio Utopía. Y a Radio Utopía. Nos vemos la semana que viene. Hablaremos de 1984, novela de Orwell. Aquí el viernes que viene a las 7 de la tarde. Hasta pronto. Empezamos la batalla con 12.000 hombres y al terminar quedábamos...